La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien, bien, muy bien, por suerte. Acá... ¿Cuántas veces dijimos bien? Los dos dijimos varias veces bien, bien, bien, bien. ¿Porque hay alguna razón por la cual no estar bien? No, pero me parece, no sé, tendríamos que hablar con algún psicólogo, alguna psicóloga, algún psiquiatra. Hay cosas que se pueden analizar ahí atrás, me parece, ¿no? Bien, bien, bien, bien. ¿Por qué esa necesidad de remarcar tanto el bien? ¿Estaremos bien realmente? Es un momento ideal de la humanidad del que estamos viviendo, por lo que no entiendo por qué decís que sobreactuamos el bien. No sé, no, claro, no está pasando, no pasa nada. Mucho. Estamos bien. No pasa nada, no pasa nada. Está todo más que bien. Todo más bien. Que bien. Sí, sí, sí. En este programa seguro lo reflejaremos. Y claro, y si querés quedate hasta las 22 en el aire de La Retaguardia o de AM690 y te lo vamos a confirmar, que está todo más que bien, porque vamos a estar hablando con laburantes de la salud, como son residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el momento tan anunciado y tan esperado. Hoy se anunciaron más de 4.200 contagios registrados en el día, así que es un récord. Uno no termina de saber si es porque están midiendo más, porque están haciendo más testeos, o porque efectivamente hay más contagios, o por las dos cosas. Se están viviendo los contagios que se gestaron cuando se había empezado a abrir un poquito más la cuarentena a nivel nacional, quizás. Uh-huh. Todas esas cosas que hay atrás de esto son bastante, bastante analizables. Y además, la incertidumbre acá en la Ciudad de Buenos Aires de qué pasa, qué pasa. ¿Se va a cortar solo el gobierno de la ciudad? Sí, y eso parece ya como confirmado, ¿no? Que va a haber va a haber como un cargo de parte del gobierno de la ciudad de decir, bueno, listo, nosotros abrimos nuestros comercios, ponele, ¿no? Y eso va a implicar que también se levanta parcialmente la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, porque un montón de la gente, de las personas, claro, que laburan en los locales de aquí van a venir desde el conurbano, pero el costo de esa apertura lo va a pagar claramente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el gobierno de la provincia está diciendo, está asumiendo que eso va a suceder, pero no asumiendo el costo político de que eso suceda, ¿no? Además no lo puede impedir tampoco, no tiene margen para impedirlo. Sí podría hacerlo el gobierno nacional, si quisiera. El gobierno nacional tendría toda la potestad para intervenir de alguna manera si cree que algún gobierno federal está haciendo las cosas mal, ¿no? En 2 días nos vamos a enterar, ¿no? En 2 días nos vamos a enterar en la conferencia de prensa que nos hagan. Bueno, ahora, igual, digo, sí, un último comentario. Hoy récord de casos, con más de 4.000 casos. En dos días, la apertura parcial de la cuarentena en la ciudad es bastante contradictorio, ¿no? Es complejo, realmente complejo. Sí, totalmente. Es muy, muy, muy complejo y vamos a ver cómo... ¿cómo sigue esa secuencia con estas cifras y con estas aperturas que veníamos diciendo? Bueno, a la vuelta, te decía, nos vamos a meter con esto, esta problemática de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un segmento de la entrevista que le hicimos esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos con Giselle Rivaloff en el aire y con todo un equipo de producción. A Cristina Castro, que es la mamá de Facundo Astudillo Castro, que continúa desaparecido. Hoy se cumplen 76 días, se están realizando un montón de rastrillajes. Charlábamos hoy que a los 78 días apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, un 17 de octubre, como había aparecido el cuerpo de Luciano. A veces estas cosas son casualidades, algunos pensamos que muchas veces esas cosas no terminan de ser del todo una casualidad. No estoy diciendo que estemos especialmente atentos al día 78, y en todo caso, por favor, si eso sucede, no me dejen como un loco diciendo esto y salgamos todos a decir lo mismo, ¿no? Pero sí nos quedamos con esta sensación que nos de mamá que nos trasladó Cristina Castro cuando nos dijo que ella cree que estamos cerca de encontrar a Facundo, y expresó, deslizó de alguna manera desde su dolor, que por supuesto lo quiere con vida, pero que como que también se va preparando para que eso pudiera no suceder. Por ahora Facundo está desaparecido y se están realizando rastrillajes. No da para tener demasiada confianza en la justicia, porque el fiscal que está investigando la causa desde el fuero federal, el fiscal Ulpiano Martínez, es un fiscal que tiene antecedentes bastante fuleros vinculado a causas por crímenes de lesa humanidad, porque hubo un par de años en los que estuvo como un juez subrogante en Bahía Blanca, y fue uno de los que posibilitó que Vicente Massot, que es el dueño, que era el dueño de La Nueva Provincia, el diario colaboracionista de la dictadura en Bahía Blanca, que todavía existe, haya sido, digamos, sobreseído por la justicia. Ni siquiera llegó a la instancia del sobreseimiento en oral y público, sino que en la instrucción Ulpiano lo liberó. Así que, y después también vamos a estar con algunos temas más. Bueno, nos vamos a ir a Chaco, porque en Chaco la cosa está tremenda y está rarísima. La policía se levantó contra Capitanich. Capitanich es ahora el Che Guevara, un poco menos, pero queremos entender qué está pasando, y lo vamos a hacer, si la comunicación da y la señal da, con Graciela Duarte. ¿Te acordás? La tía de uno de los chicos que fue golpeado por... que fue ultrajado, que fue torturado por la policía de Chaco. Vamos a intentar entender con ella lo que está pasando ahí. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Hace algunas semanas hablábamos de la situación de los y las residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, y en este caso, volveremos a hablar con Rocío Rodríguez, que es kinesióloga residente del Hospital Ferrer. En aquel momento, cuando hablábamos, entre otras cosas, estaban sin salario en muchos casos, sin ART. Hoy la situación de las personas contagiadas creció un montón, y queremos saber cómo está esta situación hoy de los y las trabajadoras. Rocío, bienvenida a La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por llamarnos. Bien, bien, muy bien. ¿Querés contarnos cómo está hoy la situación? Bueno, como esperábamos, lamentablemente julio ha hecho que se agrave la situación de los residentes y de los concurrentes y de los trabajadores y la población en general. Estamos llegando, bueno, recién leía los números de hoy, ¿no? A los 4.000 casos, pasando los 4.200 casos, con también un pico en los fallecidos, y eso también se condice en el trabajo, la sobrecarga laboral y el colapso que se está viviendo en los hospitales y en los sectores de CABA. Esto no es una excepción. ¿Cómo te va, Rocío? Soy Fernando Tevele. ¿Qué cambió desde aquellas charlas de hace, no sé, yo creo que estaba comenzando la cuarentena, cuando hablamos por última vez con ustedes y nos comentaban algunos de los conflictos, digamos, porque me acuerdo que aquella vez, por ejemplo, hablábamos de los materiales de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, algunas situaciones obviamente fueron, como dice el gobierno, reforzándose, pero a nuestro entender y por lo que vivimos día a día, de manera insuficiente o en muchos casos de manera cosmética. El tema de los EPP, los equipos de protección personal, la verdad que cada día es una lucha y cada semana es un conflicto, porque en donde no escasean, algunos son de muy mala calidad. Hemos tenido bastantes problemas en ese sentido y hospitales que han incluso llevado el reclamo hasta en términos judiciales por la falta de equipo de protección personal. Y pasa muchas veces, sobre todo en los hospitales o en los servicios donde no se atiende directamente a un paciente COVID positivo ya detectado. Entonces la situación se repitió semana tras semana, justamente porque, bueno, con la excusa de los directivos de no atienden pacientes COVID positivo y demás, y fueron los primeros reclamos y rechazos que tuvimos también para poder acceder al equipo de protección personal. Eso también se vio reflejado en el aumento de contagios intrahospitalarios y entre personal de salud. En ese sentido, también en la cuestión de los lugares de descanso, la circulación, la cobertización del personal, el problema del pluriempleo, son situaciones que no fueron cambiando, claro, a lo largo de este tiempo, y bueno, se condicen en los números que hoy pudimos presentar, también algunos números de actualización de estado de situación. Sí, ustedes están denunciando además que las cifras que da el gobierno de la ciudad en cuanto a camas disponibles de terapia intensiva no son las reales. No, en junio, mediados de junio, en una conferencia de prensa, el gobierno anunció haber incorporado alrededor de 300 camas a las que ya existían, y dándole un número de 400 camas disponibles de terapia intensiva para pacientes COVID. La realidad, hacia el interior de los hospitales, nosotros hemos hecho un relevamiento hospital por hospital de los hospitales que reciben pacientes COVID, porque obviamente no todos reciben pacientes COVID, porque no están disponibles para eso, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, la Medino, bueno, no es un hospital de internación. No nos dan esos números, dan alrededor de 263 camas, y lo que nosotros percibimos es que se cuentan camas que no son y no tienen la complejidad de una terapia intensiva, como puede ser una guardia, donde hay una internación a veces transitoria, donde en general el paciente ingresa y, dependiendo de su estado de gravedad, se lo estabiliza y se lo tiene que trasladar a un sector de internación complejo, como es una terapia intensiva, o como son los shock rooms, que son las salas de reanimación, donde también el paciente debería estar con una estadía transitoria mínima, digo, de pocas horas, y pasar a un lugar donde no solamente esté el equipamiento necesario, sino también el personal necesario, y eso es fundamental. Nosotros hoy estamos viendo una sobrecarga laboral en un sector de trabajadores, porque no hay trabajadores especializados en cuidados intensivos, ni terapistas, ni kinesiólogos, ni enfermeros, porque todo el mundo tiene un trabajo, o dos, o tres, y no hay quien cubra esos lugares. Uh-huh. Y también es cierto lo que comentan otros trabajadores de la salud, no lo ponen ustedes en ese en el comunicado, por eso te lo pongo en tono de pregunta, pero nos han comentado en las últimas semanas que los números que da sobre la ocupación de esas camas el gobierno de la ciudad en realidad es un promedio que no refleja que en algunos hospitales, sobre todo lo de la zona del más allá de Rivadavia, donde estamos nosotros también, que estamos en Mataderos, están ya saturadas, ¿no? Y te hablan de un 60 y pico, 70%, dijo Quirós en estos días. Sí, para nosotros los servicios de terapia intensiva, las unidades, perdón, de terapia intensiva, ya están saturadas. Y también lo podemos ver en hospitales donde se sufren traslados de pacientes por falta de camas de terapia intensiva. Yo estoy en un hospital que es el Hospital Ferrer, que es un hospital que ha recibido en las últimas semanas derivaciones de todos los hospitales de alrededores, llámese Piñeros, Fernández, bueno, Fernández no nos queda tan cerca, el Arceriz, el Pena. Justamente cuando te derivan un paciente es porque no hay cama disponible. Claro. La denuncia que hacen es tal cual, y es por eso el gobierno tiene una numeración de camas e incluso, lógicamente, al exponer solamente los pacientes que están en terapia intensiva, también se está subvalorando ese número porque no se habla de los pacientes que están en guardia, de los pacientes que están en shock room, que muchas veces llegan a 10, 12, 15 pacientes más por hospital. Entonces, claramente los números no son los que el gobierno intenta plantear. Y otro problema que por lo menos vivimos en el sector público, trabajadores que tampoco conocemos los números en los centros privados. Y ustedes... A ver, Rocío, sí. Estamos teniendo un poco de problema con la señal. Si podés reubicarte, y confiamos, sí. Le rezamos mientras tanto a la compañía que tengas. A ver ahí. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Dale, completa lo que estabas diciendo. No, como decía, que no se conocen los números de camas ni disponibles, ni ocupadas, ni de la población que está internada en el sector privado. Si ustedes ven los números que publica el gobierno de la ciudad en el informe diario que hace en su página oficial, no aparecen los pacientes de hospitales públicos. Entonces también es un problema que no conocemos. De la misma manera nos pasa con los trabajadores contagiados. Nosotros hicimos un relevamiento en junio que habíamos relevado alrededor de 102 trabajadores contagiados, y hoy el número oficial que el gobierno publica es de 546 trabajadores contagiados, y lamentablemente tenemos dos enfermeros fallecidos. Estamos charlando con Rocío Rodríguez, kinesióloga residente del Hospital Ferrer. Rocío, hablábamos al principio del programa de esta cuestión que se está charlando en muchos lugares, esta posibilidad que baraja el gobierno de la ciudad de abrir parcialmente la cuarentena. Pienso desde el lugar de residentes y concurrentes que vienen arrastrando estas problemáticas hace tanto tiempo. ¿Cómo ven esta situación, aunque sea una suposición? Digo, me parece que viéndolo desde el lugar de trabajadores y trabajadoras de la salud, puede ser diferente también, y está bueno que aporten su mirada a esta suposición. Bueno, para mí es muy negativo. Nosotros somos defensores de la cuarentena como una de las medidas sanitarias principales, ¿no? La cuarentena, las medidas de higiene y seguridad mínimas en los barrios. Hemos sido defensores de las problemáticas de la población que vive en barrios vulnerables, que es lo que se contagia cuando no tiene agua, ¿no? Cuando no puede cumplir las condiciones mínimas de higiene. Y en ese sentido la cuarentena y el distanciamiento social es fundamental, y quiero comentarles algo. Es muy notorio cómo el número ha aumentado a medida que se van flexibilizando los sectores económicos, y nosotros atendemos trabajadores, nosotros atendemos gente que encima está en general precarizada porque no tiene obra social, y por eso termina en el hospital público, porque hoy en día la salud está bastante cubierta por el sector privado, sobre todo en el área de las obras sociales y demás. Pero todo ese trabajador precarizado que tiene que salir a trabajar y no tiene otra posibilidad y se contagia, termina en el hospital público. Y nosotros esto lo vemos y vemos el colapso. Y creo que esa situación se va a agravar muchísimo. El número de hoy es escalofriante. Uh-huh. Es un nuevo récord. Sí. Y así seguiremos. Sí, sí. Además, hay algo que no puedo dejar de pensar en estos días. En cuanto a lo numérico, que tiene que ver con que estamos muy cerquita de un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, y estamos teniendo, digamos, a partir de hoy es bastante probable que por lo menos por algunos días, ojalá que sea solo por algunos días, tengamos cifras bastante parecidas a aquellas en un solo día. Hoy, por ejemplo, el registro es de 82 personas que murieron, ¿no? Y además ahí empiezan a aparecer la cuestión del subregistro, ¿no? De toda la gente que por no ser testeada, aunque se haya recuperado, fue portadora del virus y por lo tanto lo contagió, ¿no? La complejidad que se había presentado está, me parece, potenciada incluso en la realidad, más allá de que tuviéramos este delay de estar en el lugar del mundo donde estamos, ¿no? Bueno, Rocío, te agradecemos este paso por aquí y bueno, y les agradecemos además que estén ahí poniendo el cuerpo por nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio para poder contar una parte de la realidad que vivimos los trabajadores. La verdad que no queremos más que trabajar en las condiciones dignas, justamente para poder defender la salud de todos. Entendemos que la pandemia es algo inmanejable en muchos sentidos, pero en otros sí, la planificación del sistema de salud tiene que ser una política de Estado y bueno, y creemos que no es la prioridad del gobierno de la ciudad, y en ese sentido nosotros, bueno, seguiremos organizados y luchando por defender nuestros derechos y la salud de la población. Muchísimas gracias, de verdad, por siempre estar del otro lado dándonos el espacio. Dale, dale, aquí estamos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Ella fue Rocío Rodríguez, kinesióloga residente del Hospital Ferrer. Uy, qué difícil contar lo que está pasando en el Chaco. Voy a intentar resumirlo antes de entrar en charla con Graciela Duarte y además, por supuesto, escucharla a ella, que es lo más significativo, en tanto, como ya charlamos con ella alguna vez, es la tía de uno de los pibes torturados, uno de los pibes de una comunidad originaria que fueron torturados salvajemente por la policía y pudieron registrarlo en un video que se viralizó, que posibilitó que el presidente de la nación tuviera una opinión al respecto, cosa que no es habitual que suceda, que los presidentes se vean interpelados a tener que opinar sobre un hecho donde la policía se zarpa, cosa que no ocurrió, en ese hecho ocurre todos los días. Los policías que estaban imputados en la causa venían con prisión domiciliaria, pero la justicia decidió esta última semana liberarlos, además, y eso motivó que el jefe de la policía los reintegrara a su cargo, ¿no? Fernando Romero es el jefe de la policía de Chaco y él decidió reintegrar, aun cuando el gobernador Capitanich había dicho que esos policías no deberían reintegrarse aunque estén libres, mientras dure el proceso, Romero los reintegra. Capitanich los desafecta y la cúpula policial se levanta primero, un levantamiento armado de gente que porta armas y que decidió levantarse por una decisión del gobernador, que es su autoridad máxima, y finalmente terminan renunciando, pero después amenazan con volver a levantarse cuando Capitanich dice que va a poner a un civil a cargo de la policía. Bueno, todo esto se da en un contexto en el que lo que no hay que perder de vista es que los policías que estaban imputados están libres. Es increíble, pero están libres. Y lo que estamos discutiendo es si se tienen que reintegrar a la policía de la provincia o no. Graciela Duarte nos dio una entrevista desgarradora, circuló un montón en aquel momento, habían pasado pocos días de las torturas a los pibes y a las pibas, y bueno, Alejandro Sarabia es su sobrino, por eso la habíamos convocado a ella. La tenemos de vuelta en línea a Graciela con un largo preámbulo como para poder contarle a nuestra audiencia la situación hoy en Chaco, que vos nos vas a seguramente a actualizar y de la que nos darás una opinión. Bienvenida otra vez al marco de Radio La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y acá seguimos en la lucha todavía. En realidad no cambió mucho la situación porque los policías fueron reintegrados a sus trabajos. Y el jefe de la policía renunció, según él salió con la frente bien alta. Y bueno, en realidad el problema más grande hoy acá... Perdóname, ¿vos decís que los policías están reintegrados en sus puestos efectivamente? Sí. Él renunció esta mañana, el gobernador volvió a cómo a presentar la nueva cúpula de la policía, y él se fue con el, le ganó, digamos, la pulseada al gobernador, porque le dijo que si se quedaba igual lo iba a reintegrar, así que se fue y quedó los policías reintegrados a sus trabajos con tareas según pasivas. Uh-huh. Bueno, lamentable. Estamos la misma nomás. Así que nosotros estamos otra vez en la espera, resguardándonos la espalda, porque no sabemos si estos policías pueden salir a buscar, a terminar su uh-huh. trabajo, que quedó todavía, hay testigos todavía. Y nosotros estamos igual, no hay justicia con Resistencia. Uh-huh. Así que por más que haya hecho lo que haya hecho el gobernador, no a nosotros no nos garantiza que vamos a estar seguros con ello afuera. Porque si se reintegran en su trabajo, seguramente que se van a tener sus armas. Uh-huh. El día lunes, cuando nosotros hicimos una manifestación, hicimos una caminata de silencio desde el límite de Resistencia hasta la tercera de Fontana, no había un medio acá en Resistencia que nos haya apoyado. No nos hicieron oír para nada. Nosotros convocamos y ninguno, ni uno nos acompañó. Solamente todos ustedes, los nacionales, la radio, fueron los que nos dieron el respaldo, porque nosotros le estábamos mandando todo lo que sea fotos y videos. Porque si no, esto es un... No sé qué nombre ponerle, en realidad. Uh-huh. Graciela, porque... sí. Sí, sí, la escucho. No, te iba a preguntar cómo están los pibes y las pibas, cómo han ido reconstruyéndose. Pasó poco tiempo, pero cómo fueron reconstruyéndose. Rebeca no quiso ir a la marcha. Tiene miedo. Está atemorizada porque... el rostro de ella fue visto por todos y queda pudor. Yo ya entiendo porque soy mujer, y si me hubiese... A mí cuando me sucedía esas cosas también bajaba la cabeza y me escondía como si yo fuera la culpable, ¿no? Eso es lo que intentan hacer siempre, que bajarnos la cabeza y escondernos. Y logran. Porque no hay justicia, y si vos reclamás tampoco te oyen. Y Alejandro entró a trabajar de seguridad. Está haciendo de sereno en un supermercado. Y la madre le tiene que llevar, porque qué seguridad tiene él de llegar o a su trabajo, o cuando vuelve a su casa no le pueden agarrar otra vez la policía, o mandado por alguno de... hacerle lo mismo, terminándole de matar. Y el otro chico no se fue más a trabajar al mercado central de verdura porque tiene miedo. Uh-huh. Claro. Y bueno, y nosotros seguimos la misma, ahora peor, porque ellos están libres y nosotros tenemos que encerrarnos. Aparte que estamos en una cuarentena donde si nos movemos un poco ellos van a tener argumento para decir que rompimos la cuarentena. Claro, claro. Vos decías, hablabas de esta marcha de silencio que realizaron al juzgado, ¿fue, no? No, no pudimos llegar al juzgado. No, ¿por qué? Porque no teníamos garantía de que la policía nos acompañara y nos daban el permiso para circular, claro. Porque Resistencia está en la fase 1. Sí. Y a la mañana, cuando empezamos a hacer la marcha, una de las camionetas de la policía nos amedrantó, nos casi nos chocó. Uh-huh. Una sola, como digamos, un patrullero no seguía de atrás. Y cuando nos presentamos, ya llegamos a la tercera, estaban toda la policía desarmada. Pero después nos contaron y yo fui a ver y estaba la infantería con armas grandes, escudo, escondida, como que si nosotros vamos a hacer algún grito, ellos iban a salir a meternos balas. Fíjese, claro. El plan de ellos, siniestro que tienen. Y igual, más allá de hasta dónde las hayan dejado llegar, yo recuerdo que una de las cosas que más trascendió de aquella charla que tuvimos en aquel momento, unos días después de los hechos, fue que vos dijiste: nosotros somos un pueblo pacífico, pero no nos vamos a levantar, nos cansamos también. Que hayan organizado esta marcha, aún hasta donde hayan podido llegar, me parece que va en esa línea, ¿no? Como que hay un hastío que comienza a generalizarse en las comunidades. Mire, acá en este momento, como yo dije, porque, ¿cómo le puedo explicar? A ver, que yo no me puedo expresar de tanta impunidad, de tanto... tanto se venden hasta nuestro propio pueblo, porque son todas organizaciones políticas que nos habían dicho sí, nos levantamos y nos dieron como 30 que habían. Y en el momento de la verdad nos dejaron solos la familia. Fíjese el poder que hay acá en Resistencia, de los políticos que presionan. Y se bajaron todas las banderas políticas que hay acá en Resistencia. Vos decís que las organizaciones sociales les arengaban diciendo que los iban a apoyar, pero que después, sí, llegado el caso, no aparecieron. No, quedamos la familia nada más. Uh-huh. Hay una cosa que dijiste así como al pasar, que yo no puedo dejar pasar, pero tampoco quiero... invadir tu privacidad. Está claro que está empezando a aparecer desde que el movimiento de mujeres pudo organizarse y salir a la calle, gritar montones de denuncias, pero vos con total naturalidad dijiste, deslizaste situaciones de abusos como la que le pasó a esta piba y estamos denunciando en este caso, como si te hubiera ocurrido muchas veces. Mire, desde niña a mí me sucedió. Y hoy justamente esta tarde conversaba yo con mis hermanas y ellos me preguntaron que por qué hacía. Y le digo yo, quizá ustedes no saben mi historia, pero esto me movió hasta las entrañas, le digo, porque empezando por mi mamá, le digo que se murió descalcificada, que tuvo todos los atropellos, le digo, de las personas... se dicen blanca, pero el alma tiene negro. Y me duele, le digo, por esas chicas que la vi y la sigo viendo, que se siguen escondiendo de tanto dolor. Y le digo yo, no puedo, está en mí, le digo yo. Porque ella me dice, Graciela, vos nos hablas en la lengua y te van a querer preguntar. no me interesa. Yo, si ellos me están entendiendo, si yo le hablo en el idioma, le digo yo, en el dialecto, ellos no me van a entender. Yo me preparé muchísimos años y llegó el tiempo de que yo me tengo que hacer escuchar. Le digo, y no solamente por mí, porque yo ya superé el dolor y la tragedia, le digo, porque dentro de todo Dios me curó mi corazón, le digo, y tengo una familia y soy feliz con mi esposo, le digo. Hace 35 años que estoy con mi esposo, le digo. Y él me ayudó mucho a superar cada cosa, no solamente en la intimidad, le digo, del terror que tenía de que una persona, de un hombre se acerque a mí, le digo yo. Dios curó mis heridas, pero estas niñas que, por ejemplo, hay una de las niñas que no tiene su mamá y ella se siente indefensa totalmente. Y yo le abrazo, le digo, y quiero ser su madre para hacerle sentir que conmigo puede confiar y que está segura, puede darle un apoyo. Y ellos me alentaban esta tarde. Seguí, entonces me dice, claro que voy a seguir. Y voy a seguir por mis hijos, por mis nietas, por mis nietos, le digo yo, porque yo crié a mis hijos, le digo, dentro de mi protección, para que nadie, le digo yo, le pise la cabeza. A mí me pisotearon, pero esta vez no, le dije. Y ese es el dolor de las mujeres aborígenes acá. Ese es el dolor de las madres niñas que hay en el impenetrable, de las niñas abusadas por los mismos policías, porque se creen que están en el monte, uno no se entera de las cosas aberrantes que hacen ellos. Le dan un kilo de pan y las violan, las maltratan. Yo hablo porque sé y viví, Darío. Viví. Pedro, yo viví todo eso. Y veo, porque yo no solamente acá alrededor de mi casa ni alrededor de Resistencia, sino que fui al campo y vi. Y a mí me volvieron a tocar el hueso, me volvieron a tocar cuando pasó esta con mi familia. Yo tengo una sobrina discapacitada que salió del hospital porque Dios es grande. Y por ella voy a velar, por la hermana de Alejandro. Sí. Graciela, te agradecemos una vez más haber charlado con nosotros y, bueno, nada, compartirnos estos dolores, no solo a nosotros, sino a la gente que nos está escuchando y que justamente nos está escuchando porque no le da lo mismo que pasen esas cosas, que no solo pasan, digamos, no solo le pasan a ustedes en la comunidad de ustedes, pero que sin dudas, está potenciada, digamos, en esa vida de segunda que como les hacemos vivir innecesariamente y con mucha impunidad quienes somos hijos y nietos de gente que vino desde otras tierras. Un abrazo grande y seguramente vamos a retomar la charla en algún momento. Te dijimos en aquel momento que no nos íbamos a olvidar de la causa de ustedes y la vamos a retomar, la vamos a seguir, te prometemos. Sí, yo te agradezco muchísimo todo lo que haces por nosotros. Te agradezco muchísimo y yo creo que de lo que das, Dios te va a multiplicar. Porque como hijos creador, Dios es nuestro único creador. Y tarde o temprano la justicia llega. Y cuando llega la justicia de Dios, le va a doler no solamente el alma, le va a doler el corazón, la vida. Le va a faltar para pedir perdón si es que se arrepienten, digo yo, de todo mal que hacen. Uh-huh. Ahora esta gente que está, por ejemplo, prendiéndose, porque vi yo en las redes sociales que se están prendiendo de la causa de mi familia, que ninguno se vinieron a solidarizarse, ninguno vino a decirle, mirá, ¿qué necesitas? El INADI vino, miró, vio, y se fueron, así como miraron, se sacaron fotos y se fueron, y nunca más aparecieron. Perdóname, el siempre nos pasa lo mismo con el INAI y el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional de Contra la Discriminación. ¿A cuál te referís? Que decís que fueron a los dos. A los dos. Bien. A los dos vinieron, se sacaron fotos y se fueron. Claro. Y así le dejaron a la familia. Joana está enfrentando todo lo económico para llevarle y traerle a Alejandro al hospital porque tiene su ojo que todavía no ve bien y tiene las secuelas todavía de que él por ahí se levanta de noche asustado, tiene que llevarle y traerle ella con su poca plata que tiene, le lleva y le trae, nadie le da nada, nadie le asiste. A la familia que le reventaron la puerta no le vinieron a decir a ver qué podemos hacer por tu casa nuevamente. El Estado, yo digo que el Estado tiene una deuda terrible. Capitanés, que no se crea que él porque cambió la cúpula está todo ya, ¿no? Él no tiene que meterse en la justicia. La justicia tiene que ser imparcial. La justicia tiene que darle justicia a quien se merece y no al que no se merece. Está bien que la policía le paga el Estado, todo lo que sea, pero la justicia tiene que dar... Hay cosas que todavía no aparecen, Pedro, no aparece, por ejemplo, todas las imágenes, o sea, la grabación de los videos de adentro de la comisaría, ¿dónde están? ¿Dónde están eso? Uh-huh. Hay cosas que no salen a decir, miren, el pueblo de acá, de Resistencia, la ciudadanía, se manifestó, hicieron piquete frente a la jefatura, pusieron carpa, amanecieron, hicieron de todo. El jefe de la policía entonces le dijo, ellos se pueden quedar, ellos están con sus barbijos, ellos están respetando el aislamiento. Nosotros los ciudadanos comunes no podemos salir ni siquiera al centro a comprarnos, unas medias porque hace frío. Uh-huh. A mí me multaron el sábado porque yo me fui al centro a comprarme una zapatilla. Y no me sacaron la moto porque le dije, mire señor, vine a comprar una media, no tengo para ponerle a mis nietos, ni yo tengo una sábana, por favor, déjeme. Y bueno, me labraron el acta. Y toda la familia, había más de 200, y me indigna esto, Pedro, me indigna. Y estuvieron todo el día ahí metidos, y el jefe de la policía le ganó la pulseada al gobernador. Y yo le felicito al jefe de la policía. Claro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él se prendió de una ley del 1972. Fíjese usted. ¿Cómo es eso? Dice, él le ganó la pulseada al gobernador porque él se prendió por una ley que tiene la policía de 1972, que si la justicia le da la libertad a los policías, él tiene la obligación de reincorporarle a su gente, a su trabajo. Uh-huh. Claro. ¿Y? Graciela, y nos tapó la boca todo porque el hombre sabe. Claro. Nos quedamos sin tiempo por hoy, pero te prometemos que la seguimos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y gracias por todo, Pedro. Hemos charlado con Graciela Duarte. Ella es la tía de Alejandro Sarabia, uno de los chicos que fueron torturados por integrantes de la policía de la provincia de Chaco en esta circunstancia que se da y que termina con los policías libres y además reintegrados a la fuerza en actividades pasivas, dicen, pero están reintegrados a la fuerza, cobran sueldos como si nada hubiera sucedido, aun cuando no han quedado desafectados de la causa, simplemente les dieron el beneficio de que continúen la imputación en libertad. Es importantísimo que haya mujeres dispuestas a levantar la voz desde las comunidades como Graciela. Nosotros lo único que hacemos es amplificarlas, digamos, ¿no? Es darle la herramienta para amplificar en la medida de nuestras posibilidades lo que ella tiene para decir. Pero es ella la que decide levantar su voz e incluso comprometerse desde lo personal dando cuenta de situaciones que vivió, porque no son aisladas, porque no le ocurrieron solo a ella. Nada, gigante. Bueno, ¿viste por qué arrancamos el programa diciendo bien, bien, bien, bien y sobreactuando el bien? Y bueno, porque pasan, sabíamos que iban a pasar este tipo de cosas. Candela Castro, la entrevistamos hace poco, es una laburante de un CESAC. Nos dice que las guardias están absolutamente saturadas, que las salas de espera están colapsadas y que el operativo detectar condiciones de espera de resultado horribles. Ah, que para hacer el operativo detectar las condiciones de espera de los resultados son horribles. Bueno, estas cosas que se vienen denunciando, pero no hay, no ves mucha gente. Digo, Candela no está ni siquiera en C5N, que con mucha tranquilidad y conciencia le encantaría que alguien le abra en contra de Larreta. Da espacio a quienes están laburando en lo, por lo menos que yo haya visto, tampoco miro mucho tele y menos los canales de noticias, pero bueno, nos queda una cosita más para compartir con ustedes y es parte del diálogo con Cristina Castro, con la mamá de Facundo Astudillo Castro, el pibe de Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires que continúa desaparecido. Día 76, estamos por cerrar. La causa pasó de la justicia provincial a la justicia federal. Habló de él Bernie, que habló, casi le digo Barney, quizás porque tiene cosas de dinosaurio. Habló con la mamá. Pasó también que Kicillof le preguntaron y respondió sobre el hecho. Hay como mucha repercusión política local y también a nivel nacional mucha más repercusión de la que estamos habituados para las desapariciones forzadas de personas. También porque hay algunos medios de comunicación tradicionales que aprovechan para pegarle al gobierno, entonces ahora se ocupan de los desaparecidos, pero no se ocupaban de se ocupaban de los desaparecidos de Macri como Maldonado para decir que estaban en Chile o para propiciar que otros lo dijeran. Y después, también algunos canales cercanos al gobierno están dándole lugar a la noticia. Eso para algunos es raro. Es parte de la complejidad del momento que estamos viviendo, ¿no? Vamos a escuchar a Cristina Castro, que es lo que nos importa en la noche de hoy. Y acá estamos, emprendiendo la lucha. Sabemos que no es fácil, que todo el tiempo nos quieren embarrar la cancha, que todo el tiempo nos están presionando con otras cosas, cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Uh-huh. Nosotros que, bueno, vivimos en una gran ciudad, a veces aquí cuesta hacer manifestaciones por este tipo de causas, pero lo que veíamos de las imágenes que registraron incluso compañeros nuestros de radios comunitarias de Bahía Blanca como FM de la Calle es que había mucha gente para lo que es Luro, para lo que es Buratovich, ¿no? En la marcha del sábado. Sí. Somos la gente de Luro, salió toda, completa, toda esa gente es toda la gente de Luro. Sí, salimos todos a reclamar y pedir que Facu aparezca con vida. Hasta el día de hoy Facu no aparece, nos siguen metiendo cosas, nos siguen. Ayer fue un día larguísimo para nosotros, terminamos una y pico de la madrugada con los abogados, teniendo un fiscal pudiendo apartar primero a la policía bonaerense de toda la investigación. Uh-huh. Viendo las irregularidades que habían, la policía bonaerense se apartó por eso, no por otra cosa. Claro. Se apartó por las irregularidades. Ahora con la justicia federal me encuentro con un fiscal que no me atiende, pero sí atiende a un periodista local que sube una noticia 3 horas antes de que pase, un periodista que... un testigo que aparece recién a 76 días de que Facu no está, aparece un testigo que dice haberlo llevado, cuando nosotros, un medio diciendo que los ABL no coinciden. Nosotros estuvimos ayer trabajando todo el día con el tema de los ABL, con los abogados, ya que el fiscal estaba en arriba de un helicóptero y no nos quiso recibir, estaba ocupado en otras cosas. Nosotros ubicamos el ABL coincide de los móviles policial, donde los tres testigos declaran que estaba Facundo y lo subían a un patrullero. Coincide, es el lugar, nos falta ponerle nombre. Este fiscal no nos ha abierto hasta ahora los libros de guardias para ponerle nombre a esas dos personas y nos parece muy raro que no atienda a la madre, no conteste a los abogados y reciba un testigo así de sorpresa que aparece de la nada y un periodista sepa 3 horas antes de lo que está pasando. Me parece raro, me parece nefasto, me parece no prudente por parte del fiscal que se excusa diciendo no sé cómo se filtró la noticia. Claro. Sí sabe, no quiere dar explicaciones, nada más que eso. La referencia que está haciendo Cristina, le contamos a nuestra audiencia, es al fiscal de la causa federal, fiscal de Bahía Blanca, sí. Santiago Ulpiano Martínez, a quien hemos dado algunos de los antecedentes que él tiene, por ejemplo, de haber propiciado la no judicialización de Vicente Massó, vinculado a los crímenes de la dictadura, y que es el dueño de uno de los medios allí de la Nueva Provincia, y la noticia publicada por La Brújula, que es un medio que todo el mundo conoce como vinculado a las versiones policiales, dice ahora mismo en tapa, una mujer declaró haber llevado a Facundo rumbo a Bahía, ¿no? Esa es la referencia. Giselle Rivalov quiere hacerte una pregunta, Cristina. Buen día, Cristina. Primero te mando un abrazo fuerte. Bueno, recién estábamos escuchando en el inicio del programa a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, contando que aparta a la policía por pedido tuyo, ¿no? Para dejarte tranquila. Vos hablás claramente de irregularidades, también lo hablamos, hablamos de este tema con Leandro Aparicio la semana pasada en 2 oportunidades y nos contaba, ¿querés primero contarnos qué sensación te da vos que el ministro de Seguridad está diciendo esto y después decirnos cuáles son esas irregularidades? Primero y principal, el señor Berni no lo hizo a pedido mío, apartar la bonaerense. Ya hacía 10 días, cuando él vino, hacía 10 días que nosotros habíamos hecho la denuncia en la justicia federal. O sea, de una forma u otra se iba a apartar. No es que yo lo pedí y vos lo tenés. ¿Ustedes dónde vieron que un ministro le dé bola a alguien? A nadie. Estamos. Segundo, las irregularidades son muchas desde un principio. Nos hicieron lo mismo acá en la ayudantía fiscal de Médanos, donde se llevaba la primera causa por averiguación de paradero. El ayudante fiscal se comunicaba con los medios, estos están involucrados en estos crímenes de lesa humanidad. Se comunicaba con los medios más que con nosotros. Yo no tuve el gusto de conocerle la cara al ayudante fiscal. En ningún momento habló conmigo. Tampoco se refería a los abogados cuando el momento nosotros hicimos la denuncia y le avisamos a él que estábamos haciendo la denuncia. El señor nos pide datos y declaraciones de los testigos, los 3 testigos estos. Enseguida dijo, no, me quedo con la causa. Cuando ese mismo día había hablado con mi abogado y le había dicho que se iba a declarar incompetente. Me quedo con la causa. Siguen protegiendo a alguien, siguen guardando a alguien. Y yo sé que estamos cerca de encontrar a Facundo. Mi mayor deseo es encontrarlo con vida, aunque sé que puede ser que no sea así. Y las irregularidades son muchísimas, muchísimas. Y nada, ahora con la justicia federal me encuentro con un fiscal que está actuando de la misma manera. No me recibe a mí, pero recibe un periodista. No me recibe a mí, pero atiende 7 de la noche un testigo que salió de no sé dónde y de que dice haber llevado a mi hijo. Un fiscal que, teniendo mi abogado a 6 cuadras de la fiscalía, no fue capaz de llamarlo. Un fiscal que todavía tiene los libros secuestrados de la comisaría de Muratovich y no los abre. O sea, estoy muy cansada ya. Sé que tengo que seguir peleando hasta que mi hijo aparezca. Mi hijo, el día que aparezca, mi lucha yo sé que va a ser otra. Pero hasta el momento yo tengo que seguir peleando con la burocracia y con gente que no tiene ganas de encontrar a Facundo, sino de cubrir personas. ¿Cuál es el motivo por lo que decís que ven que el ayudante fiscal habla más con los medios que con la familia, que es con quien debería hablar? No lo sabría decir, no sé qué relación tienen entre ellos. El fiscal se excusa diciendo que él no tiene ni idea cómo se filtra la información. Si vos la información la tenés como fiscal en tu fiscalía, se filtró de ahí, no hay otro lugar. Uh-huh. Estos mismos medios han intentado apretar, digamos así, a los testigos. Ayer los han vuelto locos, no sé de dónde sacaron esos números de teléfono, porque solamente los tiene la fiscalía. El fiscal no nos ha dado respuesta, no nos ha dado la cara. Me dijo anoche a última hora, ni siquiera me habló él. Me llamó la abogada que trabaja con él ahí, me dijo, señora, al mediodía si quiere la recibe. Si quiere, no. Yo me hice 120 kilómetros ayer para hablar con el fiscal. Y el fiscal se subió arriba de un helicóptero y se fue a mirar los rastrillajes. No me parece justo, no me parece que sea lo que se tenga que hacer. Él nos tiene que escuchar, nos tiene que proveer de la información que le estamos pidiendo, primero y principal a nosotros, abogado y madres. No estamos pidiendo nada fuera de lo lógico y de lo normal. Él primero se tiene que comunicar conmigo y con mis abogados, y después darle parte a la prensa. Me parece que no lo está haciendo, me parece que está ocultando también algo. La entrevista completa la tenés en la página web de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y esa respuesta que no pudo precisar Cristina, la mamá de Facundo, a quien escuchábamos recién, y a la pregunta de Giselle, que le decía si sabía cuál era la relación entre la fiscalía y esos medios, en especial la Brújula 24 de Bahía Blanca, de alguna manera la respondimos en la nota de nuestra página, que contiene las palabras de Cristina Castro, pero en la que también avanzamos con algo más de información para complementar de esta que ella no tiene, que se está desayunando, y que es que la Brújula 24 es parte de un conglomerado de medios, de un grupo de medios, que compró en el año 2017 al diario La Nueva Provincia. Vicente Massot, que era el diario de La Nueva Provincia, está acusado, no formalmente, no en la justicia, pero está acusado de haber participado de los secuestros y desapariciones de los laburantes de su diario, Heinrich y Loyola, militantes gráficos, eran los delegados del diario La Nueva Provincia. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez, cuando era juez, antes de ser fiscal, antes que lo nombraran definitivamente como fiscal, quitó del medio a Massot de la causa judicial que había en su contra en la justicia federal por crímenes de lesa humanidad. El empresario dueño de la Brújula, Gustavo Elías, le compró entonces a fines del 2017 a Vicente Massot el diario que ahora se llama La Nueva, no se llama más La Nueva Provincia, pero sigue teniendo la misma carga ideológica. Como nosotros estamos parados de un lado claro y hablamos con Cristina, o con Graciela hace un rato, bueno, de la misma manera, la Brújula 24 o la Nueva Provincia, o la Brújula de la Provincia, o la Nueva Brújula, como quieras ponerle a estos medios, también están parados en un lugar muy definido y por eso tienen acceso a las fuentes policiales, pero además utilizan sus medios para intentar confundir, ¿no? Y esto que decía Cristina, que tienen los teléfonos y que estuvieron llamando a las tres personas que dieron testimonio para decir que vieron cómo habían subido a una patrulla policial de la bonaerense a Facundo aquel 30 de abril, los llaman no para que hablen, los llaman para intentar ponerlos en evidencia o en algún tipo de contradicción que les ayude a liberar a sus amigos policías. Muy valiente Graciela Duarte, desde Fontana en Chaco, muy valiente Cristina Castro en la búsqueda de su hijo Facundo Astudillo. También podríamos meter, aunque por otras razones, a la tercera mujer con la que hablamos hoy, como una valiente también que le está poniendo el cuerpo a la situación del virus, como residentes y concurrentes lo hacen en los hospitales públicos y en las salitas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se nos va el programa con esto y ya no podemos decir que estamos tan bien después del programa, pero podemos volver a decir bien hasta que termine el programa, bien, para intentar lograrlo, ¿no? Bueno, o en todo caso decir estamos bien a pesar de todo esto, que no es poca cosa y nos hace bien estar acá ayudando a que los protagonistas y las protagonistas en este caso puedan denunciar estas cosas. Nos encontramos la semana que viene, Pedro. Nos encontramos, espero que mejor. Espero que mejor.